Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, que en los próximos minutos analizaremos temas de actualidad relacionados con el deporte local. En principio, ya tenemos a nuestra disposición los horarios de la próxima jornada de liga, de todos los partidos que van a disputar los equipos del Ubrique Unión Deportiva, con especial atención al encuentro en la cumbre que se va a jugar el próximo domingo a partir de las 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo, el Ubrique Unión Deportiva, Algeciras B, primero contra segundo. Es un duelo de los que ya estábamos esperando aquí en nuestra localidad, de los mejores partidos que se pueden ver ahora en esa segunda andaluza, en la que el Ubrique Unión Deportiva es el líder destacado, con 3 puntos de ventaja precisamente sobre este Algeciras. Una ventaja que puede aumentar con respecto al equipo algecireño, y con respecto a sus rivales, de conseguir la victoria este próximo fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva está totalmente concienciado con la importancia de este partido y por eso ya ha hecho un llamamiento a los aficionados para que acudan el próximo domingo al Antonio Barbadillo a apoyar al equipo, a un equipo que este año sí está cumpliendo con las expectativas, está sacando los partidos, está sumando puntos y está liderando la clasificación. Tan solo ha perdido un encuentro y ha empatado otro, y los otros nueve, se han saldado con victoria de los ubriqueños. Ya tenemos hasta designación arbitral para ese partido. Juan Cristian Pérez Siles será el encargado de dirigir el encuentro. Esperemos que con más fortuna que el último colegiado que visitó Ubrique en ese partido ante el conjunto de los Cortijillo, que no estuvo muy acertado y en diversas decisiones. Esperemos que en este partido no ocurra lo mismo. Y en principio, en cuanto a la previa, se espera al menos que no sea un partido en lo que prime más el juego defensivo que el ofensivo, prime más el centrocampismo, o prime más el abuso del balonazo. Esperemos que no, porque por un lado la propuesta del Ubrique Unión Deportiva es totalmente diferente a eso, y la del Algeciras, siendo un filial, se presume que será de la misma índole. Un equipo muy joven que vendrá con muchas ganas hasta nuestra localidad. Además de eso, también juegan este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva Cadete, el Infantil, el Alevín, el Benjamín, el Prebenjamín, el Juvenil. Le toca otra jornada de descanso. En este caso será ya la tercera en lo que llevamos de liga. Y la verdad que tampoco 6 partidos son los que ha jugado el Ubrique Unión Deportiva Juvenil hasta el momento, y ahora pues va a descansar con la de este fin de semana, 3 jornadas. Como decimos, el Ubrique jugará el Infantil, que recibe a Veteranos Jerez, el Benjamín, que se enfrenta al Club Deportivo Atlético San José, el Alevín al Florida y el Prebenjamín al Arcos Asociación Deportiva. Todos estos partidos se van a jugar en la jornada del sábado, a excepción del Ubrique Unión Deportiva Senior, que, como hemos comentado antes, se va a disputar el domingo. Eso es lo que se refiere a este próximo fin de semana, pero también vamos a seguir hablando de lo que nos dejó el último. En este caso, hoy nos vamos a centrar en el atletismo, en el deporte del atletismo, y en una cita, el decimosexto maratón alpino de Jarapalos, última prueba puntuable para la Copa de Andalucía de carreras por montaña, y que de nuevo congregó a la florinata del atletismo por montaña andaluz, y también pues muchos corredores foráneos fuera de nuestra región y de hasta de Portugal. En este caso, la tercera posición de la general fue para un portugués, Andrés Rodríguez Zaid Ain Malek. El corredor marroquí y afincado en Andalucía se llevó la victoria por delante del malagueño Iván Ortiz. Como suele ser habitual en las últimas ediciones o en casi todas las ediciones de esta prueba, hubo presencia briqueña. En este caso, un pequeño grupo de corredores que no quisieron perderse la cita que se celebró el sábado en Alhaurín de la Torre. Y es una de las pruebas clásicas del calendario andaluz, clásico, por no decir decir pionero, porque pues las carreras por montaña, o el mundo de las carreras por montaña, cuando empezó a darse a conocer fue a través de pruebas como la de Jarapalo, en la que se han dado cita los mejores corredores por montaña, no solo de Andalucía, sino de España e incluso del mundo. Recuerdo una ocasión en la que incluso el múltiple campeón de carreras por montaña, Kilian Jornet, pues estuvo presente, participó y obviamente se llevó la victoria en Jarapalos. Hoy vamos a conocer un poco más de esta prueba de Jarapalos. ¿Qué tiene este maratón alpino para que año tras año congregue no solo una gran cantidad de corredores, sino corredores de renombre, corredores de gran nivel que no se quieren perder la prueba malagueña? Y además de eso, también tenemos que hablar de la última reunión atlética de categorías inferiores que tuvo lugar en Sanlúcar en conmemoración con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. En este caso, 6 jóvenes ubriqueños estuvieron presentes en las distintas categorías y en las distintas pruebas, y de ello vamos a dar buena cuenta en unos instantes. Y ya que hablamos de atletismo, también quisiéramos destacar, pues para que se sepa, que este próximo fin de semana se celebra la 37ª edición del Maratón de Valencia, una prueba en la que va a participar el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, una prueba para la que se ha estado preparando en estos últimos meses y en la que esperemos que consiga el objetivo de bajar su mejor marca en maratón, 2:34.08, 2:34:08, que no solo es su mejor marca en maratón, sino que además es la mejor marca de un ubriqueño en esta distancia. Ese tiempo lo hizo en el año 2016 en el maratón de Sevilla, en el Zurich Maratón de Sevilla. Ahora cambia escenario, cambia fecha, porque recuerden que el maratón de Sevilla es en febrero. Ahora pues se adelanta con respecto a lo que estaba acostumbrado a centrar su preparación de cara a ese mes de febrero, se adelanta a este fin de semana en la capital del Turia. Pues estos son algunos de los asuntos que queremos destacar. Y también, por cierto, antes de ir a publicidad, comentar que la Federación Andaluza de Ciclismo ya está haciendo o publicando las clasificaciones oficiales finales de sus distintas copas y certámenes. En este caso, hemos tenido noticia de la clasificación final del Circuito Provincial de Málaga de ciclismo en ruta, y nos hemos llevado una grata sorpresa porque el ubriqueño Francisco Benítez, Paco Benítez, se ha llevado el subcampeonato del Circuito Provincial de Málaga de ciclismo en ruta de la categoría Master 50. Sobre todas estas cuestiones hablamos en unos instantes, antes escuchamos unos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Campaña de teatro Otoño 2017. Esta semana en escena Cosas de papá y mamá, de la compañía de teatro Descalzos Producciones. Este sábado a las 9 en el Fatou, María Luisa Merlo, acompañada de un excelente reparto, representa una divertidísima comedia de enredos familiares para garantizar la risa desde el minuto 1. Una comedia redonda que no puedes perderte. Ya están a la venta las entradas en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 8 euros, 6 con carnet joven y 5 con la tarjeta más de 65. También en taquilla desde las 7 de la tarde. Recuerda, este sábado en el Fatou, Cosas de papá y mamá, dentro de la campaña de teatro Otoño 2017. Fútbol en Ubrique. Duodécima jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 19 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Algeciras Club de Fútbol B. El Ubrique Unión Deportiva, líder de la categoría, recibe la visita del segundo clasificado con la intención de aumentar la distancia con respecto a sus rivales. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 19 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Algeciras Club de Fútbol B. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. We were so young.

5 y 49 minutos de la tarde. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a quedarnos ya con todos los asuntos que queremos tratar en los próximos, durante la próxima hora. Vamos a comenzar, pues, en principio, con esos horarios confirmados, esas convocatorias para los partidos de este próximo fin de semana. Insistimos, sin duda el partido que, o el encuentro, la cita que va a centrar nuestra atención, sin duda, va a ser el del partido, el del encuentro que va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva Senior y al conjunto del Algeciras Club de Fútbol, al filial, obviamente. Un partido que se va a disputar el domingo a partir de las 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Un encuentro, en este caso, como decimos, que va a dirigir el colegiado Juan Cristian Pérez Siles, el colegiado principal de este partido, al que va a acompañar, o van a acompañar desde la banda, Moisés Ramírez Laera y Alberto Piñero Alarcón. Recuerden que el partido, o este encuentro, corresponde a la jornada ya duodécima de la segunda división andaluza del grupo gaditano. Y como decimos, va a ser un partido en la cumbre. No hemos hartado de darlo a conocer y de destacar, pues, lo que va a haber en juego en este choque. Tenemos a dos equipos con trayectorias, al menos las últimas, en las últimas jornadas, muy parecidas. Hay que decir que el Algeciras, pues, no tuvo un arranque bueno, un arranque de liga, donde se dejó, pues, varios puntos, pero que una vez que enderezó su rumbo, ha sumado una victoria tras otra. De hecho, ha conseguido 8 victorias, un empate y 2 derrotas. Es el equipo que más puntos ha conseguido en las últimas 5 jornadas, por delante del Ubrique Unión Deportiva, ya que es esos 5 últimos partidos, en esos últimos 5 últimos partidos, queremos decir, ha conseguido la victoria, y el Ubrique 4 victorias por un empate, ese que cosechó ante el Facinas. El Algeciras, que ha ido de menos a más y ha conseguido, pues, en este caso, subir hasta la segunda posición gracias a los tropiezos que han tenido Puerto Real en las últimas jornadas, sobre todo Tarifa y La Salle, que eran los equipos que también habían comenzado la competición liguera, pues, con muy entonados, podemos decir. Ahora mismo, el conjunto algecireño, que, por cierto, no se caracteriza por ser un equipo muy goleador, solo ha conseguido 20 goles en estos en estas 11 jornadas. Sirva como comparación, datos para comparar, los 32 que ha logrado el Ubrique Unión Deportiva, los 31 de Tarifa, los 29 de La Salle, digamos, de otros equipos que están en la zona alta. Eso sí, parece que en defensa están un poco más entonados, aunque más entonados que ellos está también el Ubrique Unión Deportiva. Recuerden, ahora mismo los equipos que menos goles han encajado son el Puerto Real, que ha visto cómo perforaban su portería en 8 ocasiones, el Ubrique Unión Deportiva con 11 y el Algeciras con 12. Por lo tanto, se sobreentiende, ¿no?, que en esa faceta defensiva son equipos que están pues muy muy bien plantados, como es el caso del Ubrique Unión Deportiva. Aún así, insistimos, el hecho de que sea un equipo filial, pues parece decir que no va a ser un equipo que venga a encerrarse precisamente a Ubrique o a buscar el resultado. Son equipos que buscan, pues, en este caso, hacer buen juego y formando a sus jugadores, si puede ser ganando bien, y si no, pues también. Lo fundamental es ir sacando esos jugadores del equipo filial, que se vayan potreando, y bueno, suponemos que, como todos los equipos, el objetivo es ascender. Seguramente tenga una plantilla que hecha para ese propósito, y a pesar de eso, insistimos, el juego primará, porque son jugadores que se forman para nutrir al primer equipo cuando sea necesario. Pues estaremos pendientes hoy, estaremos pendientes mañana y estaremos pendientes sobre todo el domingo a las 4:30. Repetimos e insistimos en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Algeciras, Club de Fútbol B. En cuanto al resto de la jornada, el Alcalá del Valle recibe al Ubrique Unión Deportiva Cadete el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía en el municipal de Alcalá del Valle. Conjunto ubriqueño que viene de perder en casa en esta última jornada. Recuerden, caía por 2-5 ante el Florida Club de Fútbol y ahora pues intentará recuperar esos puntos perdidos en casa en un campo siempre complicado como es el de Alcalá del Valle, donde son equipos muy aguerridos y fuertes y que, bueno, hacen valer siempre el hecho de jugar como conjuntos locales. Juan Manuel Ruiz Romero es el colegiado designado para dirigir este partido y a él lo estarán acompañando Daniel Luna Guerrero y Francisco Manuel Ortega Sánchez. En lo que se refiere ya a la tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva se va a medir en esta décima jornada al Jerez, al Veteranos Jerez, el sábado a partir de las 12:30, perdón, a partir de las 12:30 del mediodía. Este encuentro se va a jugar aquí en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, y en este caso, pues ya decimos, el conjunto ubriqueño buscará sumar 3 puntos en casa. Bueno, cosa que está haciendo hasta el momento, y pues ir sumando puntos para no perder comba con el Alcalá del Valle, al que bueno, en este caso el Alcalá del Valle aventaja al conjunto ubriqueño en 4 puntos. El Alcalá del Valle y el Ubrique Unión Deportiva son los dos únicos equipos que no han perdido ningún partido hasta el momento. La verdad que está siendo un buen arranque de temporada el conjunto que dirige Antonio Barragán, y en este caso es rival el conjunto que al que se va a medir este fin de semana. En principio no presentaría excesivas dificultades, es penúltimo de la categoría, ha perdido todos los partidos que ha disputado, los 8, y bueno, parece un equipo flojo para un Ubrique Unión Deportiva que está luchando por esa primera posición. Datos, como siempre, miramos los datos para confirmar la racha de los equipos. Este Ubrique Unión Deportiva ha logrado ya 66 goles, nada más y nada menos. Es el equipo, y estamos hablando de 9 jornadas, es el equipo más goleador de la categoría y el segundo menos goleado. Solo lo supera en este último ámbito de menos goleado el equipo de Alcalá del Valle. Pero ofensivamente es el equipo que más goles marca, 66 en 9 partidos, nada más y nada menos. Pues estamos hablando de una media, en este caso, de más de 7 goles por encuentro, que se dice bien pronto. El trío arbitral estará compuesto por el colegiado principal, Antonio Ponce Pérez, y sus asistentes, que serán Joaquín Antonio Gómez Añudo y David Morales Pazo. El Ubrique Unión Deportiva Alevín, en este caso, jugará en casa, se enfrenta al conjunto del Florida Club de Fútbol. El encuentro se va a jugar el sábado a partir de las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Comentar pues que el colegiado de este partido será David Morales Pazo y que el Ubrique Unión Deportiva viene de caer en su último desplazamiento en Alcalá del Valle, precisamente por 4-1, y bueno, pues a intentar sumar puntos, a hacerse fuerte en casa y hacer el Antonio Barbadillo un campo complicado para los visitantes. También jugará en casa el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, también a las 11 de la mañana, aunque varía el rival con respecto a sus compañeros del equipo alevín. En este caso se va a enfrentar al Atlético San José. El Atlético San José es actualmente séptimo clasificado, ha ganado 6 partidos y ha perdido 3. Tiene 31 goles a favor, 30 en contra, por lo tanto, ni marca muchos goles, no es de los equipos más goleadores, y luego, pues, en cuanto a goles encajados, digamos que está ahí en la media de la categoría, un poquito superior a la, bueno, la media de los equipos de la zona media, podríamos decir. Porque, claro, los 4 primeros equipos de la categoría son los equipos que menos goles han encajado, y la verdad que hay mucha diferencia con respecto al resto. Por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva, que es líder, ha encajado 18 goles por 16 del Comarca de Jerez, que es segundo clasificado, pero eso sí, ha jugado un partido menos, y 16 también del Alcalá del Valle. Son ahora mismo los 3 equipos que comandan la tabla, a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva precisamente viene de perder en casa del Alcalá del Valle, a pesar de esa buena imagen que dio, sigue manteniéndose el liderato. Ahora, pues a sumar, en este caso, otros 3 puntos que le sigan manteniendo en lo más alto de la clasificación. Joaquín Antonio Gómez Sañudo va a ser el árbitro encargado de dirigir este partido. Y por otra parte, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín será el último en jugar en la matinal del sábado en casa. En este caso se enfrenta al Arcos Asociación Deportiva el sábado a las 12:30, pero ese partido no se va a jugar en el Antonio Barbadillo, donde jugarían los cadetes a la misma hora, sino en el campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal. Por lo tanto, Ubrique Unión Deportiva Arcos, sábado 12:30, en el pabellón polideportivo municipal, encuentro que será dirigido por David Morales Pazo. Bueno, eso es lo referente al fútbol. Recuerden que también habrá jornada de partidos amistosos de la Liga Local de Fútbol este domingo en el Antonio Barbadillo. 4 encuentros, 9 de la mañana, Jóvenes Veteranos San José, 10, Juventus Benojam, 11, el Andaluz Aspirante y 12, la Bodeguita Vampiros. Dejamos a un lado el deporte del balompié, del fútbol, y vamos a quedarnos con otras disciplinas deportivas. Como comentábamos en nuestro sumario, hoy sobre todo queríamos hablar de carreras por montaña y en este caso de la prueba que se celebraba el pasado sábado en Alhaurín de la Torre. Hablamos de la 16ª edición del Maratón Alpino de Jarapalos, una de las pruebas clásicas del calendario montañero andaluz, y como decíamos antes, no solo clásica, sino de las pioneras, de la que iniciaron este movimiento, digamos, o el resurgir de este deporte de las carreras por montaña. Este fin de semana, como decimos, se dieron cita la florinata del atletismo montañero andaluz y, como viene siendo habitual, hubo presencia ubriqueña. Entre ellos estuvo el ubriqueño Jesús Casilla, que precisamente fue el mejor ubriqueño en cruzar la línea de meta. La hizo junto con su compañero Francisco Pazos, y en este caso en la posición 59 y 60 de la general, con un tiempo de 5 horas 6 minutos 21 segundos. A Jesús Casilla lo tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, y a toda la audiencia de Radio Ubrique. En principio, pues queríamos hablar con Jesús para conocer qué es lo que tiene este maratón de Jarapalos, por ser además una de las pruebas con más soleras del calendario andaluz. Y además, Jesús, creo que es una de las pruebas en la que más veces has participado tú, ¿no? Pues sí, yo creo que son desde el 2006, son 11 veces las que he estado allí en Alhaurín de la Torre. Uh-huh. He podido leer una frase que ha compartido el amigo Pedro Jesús Domínguez en las redes sociales, que decía lo siguiente: desde que se inventaron, o desde que inventaron correr por el monte, noviembre es Jarapalo. Supongo que eso es algo que, viendo las veces que has participado en Jarapalo, es algo que tú compartes plenamente, ¿no? Pues sí, vamos, la frase dice puramente toda la verdad, ¿no? Porque todos los que hemos hecho por primera vez Jarapalo, pues ya en noviembre dejan la fecha reservada para ir el siguiente año. Tiene que ocurrir algo muy fuerte para que no esté allí de nuevo, ¿no? Y el hecho de la inscripción que tiene, una tanto en cantidad como en calidad, porque como hemos dicho antes, también los corredores que destacan a nivel regional y nacional, corredores andaluces, no se pierden nunca escarapalos. No sé si también la cuestión de los premios en metálico ayuda a que se congregue, ¿no?, este tipo de corredores, ¿o no? Pues sí, el dinero es el dinero, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, claro, donde los primeros pueden agarrar algo de pasta, pues es normal que haya mucho nivel y que aumente el número de corredores. Jesús, ¿eso es algo habitual en las carreras por montaña? Porque normalmente, bueno, las carreras populares sí lo solemos ver, ¿no? Medio maratones, donde hay premios en metálico que atrae, digamos, a grandes corredores, incluso de otras nacionalidades, pero parecía que esto en las carreras por montaña todavía no habían llegado. ¿Cada vez se ve más o no? Pues no sé, la verdad es que no son muchas, ¿eh? Son 4 o 5 de las que yo conozco más o menos por aquí, de las que hacemos habitualmente, que reparten dinero para los trofeos, ¿eh? No se ve mucho, no sé si a partir de ahora se verá más, pero normalmente no hay dinero en muchas carreras por montaña, ¿eh? Puede haber algún premio destacado, alguna meta volante o cualquier historia, ¿no? Pero la verdad que premio en metálico no suele haber en muchas carreras. Y eso también es una de las cuestiones que sorprende del fenómeno de las carreras por montaña, precisamente, que, bueno, sin haber grandes premios, pues en los últimos años ha crecido en cuanto a la práctica de este deporte de forma exponencial. Entonces, Jesús, ¿qué tiene Jarapalo que sin ser una ultra, ¿no?, de las que están ahora también tan de moda, es una prueba de referencia en Andalucía? Pues Jarapalo, en definitiva, lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo porque tiene un circuito muy variado, tiene una organización detrás que lo borda año tras año, es una carrera hecha por corredores, por gente que le gusta la montaña, y en definitiva saben lo que el corredor necesita en cada momento, en cada kilómetro y desde principio a fin. Entonces el que va a Jarapalo repite Jarapalo, tal como dice Pedro Domínguez Rincón. Noviembre es Jarapalo, vamos, está, deja ahí el hueco y dice no, esto es para Jarapalo y el hueco está hecho, ¿no? ¿Qué habéis encontrado este año en esta 16ª edición? Bueno, pues nos hemos encontrado lo de siempre, ¿no? Cada vez más gente, la organización cada vez mejor y mucho compañerismo, porque allí hay durante el año que no ves a corredores, pero sin embargo allí en Jarapalo los ves, y entonces es una cita obligada, ¿no? Y cada vez son más corredores en las tres distancias, y ya te digo que Jarapalo el que la hace repite. ¿Y cómo podrías describir el recorrido en líneas generales? Hablas de un recorrido muy muy variado. Imagínate, para alguien que se plantea hacerla por primera vez, ¿cómo le explicaría esos 43 kilómetros de Jarapalo? ¿Cómo son? Pues los 43 kilómetros de Jarapalo son duros. Tienen un perfil acumulado de casi 5.000 metros acumulado. Tiene buenas bajadas, tiene buenas subidas, tiene terreno técnico, tiene pista para meter zapatillas, tiene senderos frondosos, tiene senderos abiertos. Vamos, es que es un circuito bastante variado donde disfruta un poco de todo, ¿no? Y entonces por eso pues hace un circuito apetecible, ¿no? Y con ganas de repetirlo año tras año. ¿Tú cómo te planteaste la carrera este año? Bueno, pues yo siempre año tras año lo que pretendo es restar un poco de minutillos ahí al crono del año anterior. Y siendo un año más viejo, ¿no? Y pues es lo que he conseguido, ¿no? Y lo que llevo consiguiendo pues desde que voy corriendo, ¿no? Desde hace 12 o 13 años que voy corriendo, siempre voy quitándole un poco a las ediciones en las que coincide el circuito y es totalmente igual. Entonces, ese era mi objetivo y lo hemos cumplido. Jesús, ¿el recorrido va variando entonces con los años? Pues la verdad es que sí. Los últimos años ya se está manteniendo, ¿no? Han cogido esta distancia y la verdad es que les va bien. Incluso el año pasado creo que intentaron un ultra y y al final no se apuntó mucha gente al ultra y tuvieron que poner plazas para la maratón, porque la maratón es lo que la gente le gusta, la maratón Alpino Jarapalo. Y sí, desde el 2006 que empezó la que fue la primera vez que yo fui, la verdad es que yo la primera vez que fui fueron 33 kilómetros, nada más. Luego han ido incrementando kilómetros conforme han ido pasando el tiempo. La salida era antiguamente en los llanos de Peñalvieta, que yo lo recordaba siempre con un frío allí tremendo. Después hubo otras ediciones que salió desde el Club de Tiro de Jarapalo, desde las instalaciones del Club de Tiro, y ahora estos últimos años pues sale desde Alaurín y termina en Alaurín, en el campo de fútbol. Tengo entendido que querían que coincidiera ese recorrido, supongo que así lo habrán hecho en estos últimos años, con la etapa de la Gran Senda de Málaga, ¿no?, que tanto están promocionando desde la Diputación de Málaga. Pues sí, la verdad es que la Gran Senda de Málaga está cada vez apostando por los circuitos y preparando caminos y la verdad es que está muy bien. En esta edición acabaste junto con tu compañero Fran Pazos, ¿no? En este maratón de Jarapalos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que fue todo un placer compartir casi toda la carrera con él, porque él venía de haber competido en el Ultra del Genal. Yo estuve en el Genal, pero yo estuve una semana antes, entonces él decidió de disfrutar la carrera y la verdad es que coincidimos con Cantalejo, coincidimos unos cuantos de amigos que estuvimos ahí casi todo el recorrido compartiendo, pues nada, risas y cachondeo. Pues destacábamos que Jarapalos cumplía este año 16 ediciones y, como hemos dicho antes, es una de las pruebas pioneras en el mundo de las carreras por montaña en Andalucía. Y bueno, y de ahí supongo que también la reputación y el cariño que tiene por parte de los corredores. Es una prueba que, no obstante, ha pasado por altibajo en estos últimos años, ¿no? Al menos mediáticamente. Bueno, sí, porque es que, a ver si me entiendes, es que ahora mismo, lo mismo que hace en 2006 me volvía loco buscando una carrera por montaña, ahora tienes todas las que quieres, entonces es mucha la demanda que hay ahora y es normal que incluso Jarapalos, siendo de las fuertes, de las pioneras y de las famosas, pues tenga también sus pequeños altibajos en estos momentos, ¿no? Yo más que nada lo quería destacar porque, bueno, ha formado parte, recuerdo, del circuito alpino, de la Copa de España, no sé si de algún campeonato también, de pruebas de índole nacional. Los mejores corredores del momento han corrido en Jarapalos y es, en cuanto a los organizadores, que tú lo has comentado antes, son corredores, son montañeros, parece que no se casan con nadie, y con eso me refiero a que si hay que dar un año, un paso atrás, lo han dado sin perder su identidad y mi objetivo es que, bueno, digamos que no ha entrado nunca en la tiranía, entre comillas, ¿no?, de lo que puede ser un certamen de carácter nacional o lo que te exija una federación o el dinero, ¿no?, que te exija una federación andaluza o una española para poder integrarse en sus competiciones. Ellos han ido por libre y bueno, como hemos dicho, mediáticamente puede que en algún año le haya pasado factura, pero han conseguido mantener su prestigio, han conseguido mantener su calidad y, sobre todo, como decimos, el cariño de los corredores, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que han sido fieles a sus corredores, han tenido sus altibajos como todo el mundo, pero ahora mismo están, yo creo que ahora mismo en lo más alto. Y ha sido eso, a base de su esfuerzo y de no casarse con nadie y puro trabajo, vamos. La verdad es que se lo han ganado con creces, ¿eh? Y por cierto que Jarapalos es una marca registrada también, para que veamos pues la manera que han tenido los organizadores también de tratar a la prueba y de trabajar, sobre todo también el tema de la imagen. Jesús, en sus primeros años, recuerdo, y lo comentábamos el otro día, se congregaba un buen número de ubriqueños, ¿no? Sí, vamos, a raíz de tu llamada telefónica he estado repasando un poco las carpetas de las fotos y he contado hasta veintitantos, cerca 30 corredores de Ubrique en algunas ediciones, quizás en 2008, 2009, más o menos era cuando la verdad es que nos juntábamos allí veintitantos corredores ubriqueños. Este año había estado en torno a una decena entre unos y otros, Pero recuerdo esos años en los que la gente iba a Jarapales, lo tenía marcado en el calendario, hablo de los ubriqueños, pero de buenas a primeras dejó de mantenerse. No es como otra, no es como otras pruebas que tengamos quizá más cercanas como Bandolero o el Valle del Genial, que sí cuenta con ese nutrido número de participantes ubriqueños. Esta año a año ha ido bajando, ¿no? ¿A qué se debe? Sí. Se debe a que antes no había tanta, entonces el que quería competir, el que quería correr por montaña, pues había poca, había 4 o 5 nada más al año. Entonces Jarapalo era una de las obligadas. Ahora tenemos carreras por todos lados y teniéndolas más cerca, pues no hace falta de hacer un sacrificio tan grande, porque Jarapalo es una prueba que empieza muy temprano y, por ponerte un ejemplo, el otro día nos tuvimos que ir aquí prácticamente a las 4:30, 5 de la mañana. Entonces, entre que te tienes que levantar antes, preparar, el que coma, el que no coma, prácticamente no duermes nada. Te pones allí a las 8 de la mañana, 8 y pico, a correr y la verdad es que después cuando llega Ubrique a las 5 de la tarde está dando una cabeza en la Avenida España que no ve. Quizás sea, como comentamos antes, con seguridad serás el ubriqueño que más ediciones de Jarapalos hayas hecho. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de Jarapalos, Jesús? Yo qué sé, tengo muchos, ¿no? Tengo muchos porque he tenido la suerte de conocer allí a Kilian, de correr con Mónica Aguilera, de compartir grandes muchos kilómetros con gente de Ubrique. Yo qué sé, Jarapalo, es que yo creo que todo el mundo tiene buenos recuerdos de Jarapalo. Es que estamos hablando de corredores ya de talla internacional, que destacan a nivel internacional, no solo aquí en Andalucía o en España, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que vamos, que Jarapalo ha tenido buenos corredores siempre ahí en sus filas. Y con esto queremos decir que de talla internacional eso no van a cualquier carrera, esto sí que más o menos se menean, ¿no?, por el tema del dinero, ¿no?, o de la importancia que tenga, y fíjense la prueba a nivel internacional, y fíjense que se han dado citas, supongo que porque también querrían conocer qué es lo que se meneaba aquí en Jarapalo. Jesús, en tu caso, como tú nos comentabas antes, has ido año tras año rebajándole minutos al crono, y subiendo, sobre todo cada vez te vemos más altos en las clasificaciones de carreras como esta. Supongo que esto es la consecuencia de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, tu manera de entender este deporte, fiel a tu filosofía de intentar disfrutar este mundo el mayor número el mayor tiempo posible, sin excederse y con cabeza, ¿no? Y bueno, parece que en principio pues es una postura muy conservadora, pero lo que tú comentas, con el paso de los años voy rebajándole minutos al crono y además soy un año más viejo, ¿no? La verdad es que sí, es que vamos, yo no soy de los que me apuro ni lo de los que me gusta sufrir mucho, pero poco a poco, pues nada, voy mejorando, no tengo bulla, lo que quiero es estar todo el tiempo posible disfrutando de la montaña y bueno, pues al final y al cabo la constancia pues da sus frutos, ¿no? Y es solamente lo que intento, el estar mayor tiempo de posible en la montaña, poder correr y poquito a poco ir mejorándome, ¿no? A mí, ¿no? Mejorando al que me encuentro todas las mañanas cuando miro al espejo, que es el rival que tengo. Uh-huh. Y bueno, y eso se está reflejando, como hemos dicho también ya, en las clasificaciones. No sé si tú compartes conmigo que esta es una postura extraña en este mundo, no solo el de la carrera por montaña, sino en el deporte en general, porque el que llega se quiere comer el mundo desde el primer minuto, ¿no? En muy poco tiempo. No hay paciencia, suponemos, paciencia individual, y eso lo que produce, más que nada, luego son excesos que luego se pagan. Sí, la verdad es que sí. Hoy en día ves a la gente con mucha bulla, ¿no? O sea, todo el mundo quiere llegar y topar, y no, esto es como cualquier cosa, esto hay que dedicarle su tiempo, hay que ser constante y luego los resultados vendrán solos, pero todo lo que sea una obligación, una exigencia, eso no va a ningún lado, eso al fin y al cabo o termina de correr o porque en realidad no estás disfrutando. O sea, si tú entras a un sitio y te pegan dos guantas, tú ahí ya no entras. Claro. Tienes que entrar a un sitio y te den regalitos para decir, mañana está aquí el tío otra vez. De la otra manera, todo lo que sea correr más de lo que puede, no, no te va a llevar a ningún lado. Entonces, hay que disfrutar. Si al final, esto es un hobby, esto no es un... En el momento que se convierte en obligación o trabajo, pues ya deja de gustar. Ya pierde ese encanto, sin duda. Jesús, ¿qué pruebas interesantes tenemos ahí a la vista hasta Navidad? ¿O ya está la temporada casi terminada? Bueno, yo no he sabido nunca distinguir cuándo empiezo mi temporada y cuándo la termino, ¿no? Yo siempre estoy, gracias a Dios, haciendo carreras y asistiendo a casi todas las carreras, ¿no? Por lo menos las que tenemos por aquí. Pues ahora, por ahí a corto plazo, pues nada, carrera por montaña Sierra del Albarracín, después estaremos en Faraján, después estaremos en el Trail de Sahara, después pues estaré en Sierra Blanca, después pues automáticamente pues sabes que estoy con IRDE organizando Jimena Tres Trail y así andamos apuntado por lo menos a 4 o 5 días por delante. Y por suerte, como tú comentas... Y también, ahora... bueno, y bandolero es obligatorio. Que como tú comentas, por suerte, el gran número de pruebas te permite, ¿no? Llevar ahora mismo, digamos, ese calendario, ¿no? De no tener que decir, pues ya no corro hasta dentro de 3 meses, ¿no? Porque... Eso era antes. Nos volvíamos locos buscando ahí, dándole todo el día al ordenador, viendo a ver por dónde podíamos correr y todo estaba muy lejos para desplazarte. Pues nada, Jesús, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos contado, darnos a conocer pues Jarapalos, lo que es el maratón alpino y ese fenómeno que lleva, como decimos, 16 años celebrándose. Enhorabuena por la carrera, por esta última edición. Nada, pues a seguir en esa línea y sobre todo que compartimos totalmente tu manera de entender este deporte, ¿eh? Muy bien. Nada, pues gracias a ustedes por llamarme para contar cositas. Y nada, me gustaría darle un saludo a un fiel oyente que tenéis en el norte, que tú lo conoces, que es Luis Chávez. Ajá. Darle un saludo para que esta noche o mañana, cuando él lo escuche, pues nada. Que tenga un abrazo aquí desde su pueblo. Lo comparto totalmente. Jesús, muchas gracias. Venga, a ustedes, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues un saludo para Luismi y Luismi Chávez, que nos estará escuchando desde allí, desde Tierras Navarras, con el que también hemos hablado en muchas ocasiones y bueno, que también es otro amante de este deporte de las carreras por montaña. Vamos a quedarnos con los datos, la clasificación general del maratón alpino de Jarapalos. Como hemos dicho, en torno a una decena de ubriqueños este año han participado en esta prueba. La victoria ha sido por tercer año consecutivo para el marroquí afincado aquí en Andalucía, Zaid Ait Malek, del Club Alpino Benalmádena, que empleaba un tiempo de 3 horas 51 minutos 50 segundos, menos de 30 segundos de ventaja sobre su amigo y segundo clasificado, Iván Ortiz, el corredor malagueño, que en este caso marcó 3:52:21. Tercera posición para un corredor luso, André Rodríguez, que también es habitual en Jarapalo, con un tiempo de 3 horas 54 minutos 13 segundos, seguido de Juan Jesús Bravo Luna, 4:00:58, Antonio Herrera Aragón, 4:03:44, Juan Pérez Torreglosa, 4:04:04, José María Blanco Campaña, 4:04:18, Raúl Ortiz Cabello, 4:05:03:03, Alberto Rivera Pizarro, 4:11:13, y Manuel Jesús Pérez Moreno, 4:11:46. Ese ha sido el top ten de esta prueba, y en cuanto a lo que hicieron los ubriqueños, como hemos comentado antes, los mejores clasificados fueron Jesús Casilla Sevilla y Francisco Pazo Torres, en la posición 59-60 de la general, con un tiempo de 5 horas 6 minutos 21 segundos. comentar que en este caso Francisco Pazo venía el fin de semana antes, como hemos dicho, hemos comentado, de participar en la Gran Vuelta a Valle del Genal. Sin duda el cansancio le habrá pasado factura a Fran Pazos, que en las dos ediciones anteriores, la de 2016 y la de 2015, había logrado entrar en el top 10 de la prueba, entre los 10 primeros clasificados. Además de estos dos corredores ubriqueños, también participaron Jesús Puerto Monte de Oca, que fue el tercer mejor ubriqueño con 5 horas 30 minutos 43 segundos. David Domínguez Bueno, 6 horas 9 minutos 53 segundos. Juan Antonio Domínguez Bueno, 6 horas 36 minutos 51 segundos. Y Miguel Ángel Pozo Morales y Manuel Avelino Bautista, que cruzaron juntos la meta con 8 horas 15 minutos 36 segundos. Juntos y con tres corredoras más, que ahora lo comentaremos en la clasificación femenina. Esta clasificación femenina, o en esta clasificación femenina, la victoria se la llevó Gemma Arenas Alcázar, que al igual que Zaid Aymalek, ya conocía o ya sabía lo que era ganar en Jarapalos, pero en este caso mejorando incluso al marroquí, porque con esta ha ganado ya nada más y nada menos que 4 ediciones. En este 2017 el tiempo que empleó fue el siguiente, 4 horas 30 minutos 2 segundos, por delante de Sonia Vizcaín Hungría, 4:51:36, Carmen Flores Navarro Díaz, 5:01:45, Mónica Díaz Gavilán, 5:08:23, Lourdes Aragón Moreno, 5:24:00, Isabel Carrillo Perea, 5:26:18, Pilar Doblan Naranjo, 5:44:50, Amada Martínez Arenas, 5:48:02, Verónica de Miguel Luquén, 5:56:23, y Silvia Lorente Romero, 5:59:34. La mejor ubriqueña fue Mercedes Vázquez Rincón, que finalizó en la posición 28ª de la general y 16ª de su categoría, de la categoría veterana, con un tiempo de 6 horas 53 minutos 34 segundos. Y como comentábamos antes, tres ubriqueñas que cruzaron la meta juntas, Isabel María Jaén Delgado, Marinieve Sánchez Ruiz y Lourdes Coronil Ríos, con un tiempo de 8 horas 15 minutos 35 segundos, el mismo tiempo que Miguel Ángel Pozo Morales y Manuel Avelino Bautista, porque ya decimos, completaron el recorrido, al menos en la parte final, juntos y llegaron a la meta, pues ese quinteto de corredores de nuestra localidad. Pues eso es lo que nos dejó esta 16ª edición del Maratón Alpino de Jarapalos. Y tenemos que hablar, como hemos dicho antes también, de la tercera reunión atlética, quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que tuvo lugar en Sanlúcar de Barrameda. 6 ubriqueños, jóvenes ubriqueños, jóvenes atletas ubriqueños, se dieron cita en esta perdón, en esta prueba, en la que, pues, de lo que se trata es una reunión de atletismo en pista. Se trata, pues, de buscar marcas, ¿no? Y de ir mejorando las marcas en las distintas modalidades y pruebas en las que participaron. En la categoría alevín, el ubriqueño Luis Zecarías Galve participó en dos pruebas, la de 60 metros liso, en la que hubo 5 series, y Luis Zecarías Galve logró logró la segunda posición de la primera serie con un tiempo de 9,60 segundos, y en la prueba de 500 metros, aquí hubo dos series, y Luis Zecarías Galve se llevó la victoria en la segunda con un tiempo de 1:31:62, 1:31:62. Eso en esa categoría alevín. En la categoría infantil solo hubo un ubriqueño, Manuel Chacón Rodríguez, que corrió la prueba de 500 metros y fue tercero, fue una única serie, fue tercer clasificado, participaron un total de 17 corredores, nada más y nada menos, y marcó un tiempo de 1:22:86. Y, perdón, luego está la categoría juvenil, también hubo participación en distintas pruebas. En la de 60 metros lisos hay que destacar a Arturo Lamela Ortiz, que fue el primero de la quinta serie con un tiempo de 7:73. Y atención, porque se ha quedado muy cerca de lograr la mínima que le permitiría entrar en los campeonatos de Andalucía. La mínima es 7'65 y Arturo Lamela consiguió 7'73, es decir, a 8 décimas de esa mínima que le permitiría participar en el campeonato de Andalucía. También participó José Antonio Rubiales Hidalgo, fue quinto de la primera serie con un tiempo de 8'13. En la distancia de 800 metros, el lubriqueño Juan Román Gago se llevó la primera serie, la victoria en la primera serie con un tiempo de 2'08, 2 minutos 8 segundos, 16. Y en esa misma distancia, pero en la categoría femenina, Carmen García Herrera fue cuarta con un tiempo de 2 minutos 44 segundos, 73. Recordemos que ha sido la primera toma de contacto para estos corredores con las competiciones en pista de esta temporada que prácticamente acaba de empezar. Y para despedirnos, dos apuntes relacionados con el ciclismo. La Federación Andaluza de Ciclismo está en estos últimos días pues hasta actualizando las clasificaciones finales de sus distintas copas y certámenes. Hasta ahora había clasificaciones oficiosas, pero ya saben, las oficiales, con una vez la ha revisado la Federación y una vez que los corredores en los distintos certámenes han quitado ese peor resultado, que suele coincidir en casi todas, ¿no? Y bueno, pues ya se publica oficialmente, se ha publicado oficialmente y tenemos dos buenas noticias. La primera, relacionadas con el ciclismo en ruta, y es que el lubriqueño Paco Benítez, que milita en el Andalucía Nature, se ha proclamado subcampeón del circuito provincial de Málaga de ciclismo en ruta, por detrás de Juan López García, del Club Ciclista Sanpedreño, que consiguió un total de 510 puntos, 435 Paco Benítez y 420 Francisco Javier Mata Ortega. Hay que destacar que Paco Benítez, bueno, el circuito ha estado formado por 7 pruebas y Paco Benítez ha participado en tan solo 5. Y también se publicaba ya oficialmente las clasificaciones de la Copa de Andalucía de ciclismo de montaña, hablamos de Maratón BTT, y bueno, nosotros ya sabíamos oficiosamente que Andrés Cintados había conseguido la tercera posición de esta Copa de Andalucía en la categoría Master 40, unos puntos muy valiosos para su equipo, que se ha proclamado el campeón de la Copa Andalucía, el IEDES Centauro Bike, donde milita Andrés Cintado, y también el otro ubriqueño, Jorge López Janeiro, pues se proclamaba campeón, gracias, entre otros, pues a esos resultados de Andrés Cintado. Ha conseguido 1.718 puntos por los 1.626 de Meitel BSM Bikes y los 1.523 de Zambrus Bike Simón Verde. Pues con esto nosotros ponemos el punto final. Lo veremos mañana, eso de las 5:30, con toda la agenda deportiva del fin de semana. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Urique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. No resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor.